Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Muy buenas. Arrancamos ya, justo después de la entrada que nos ha dado nuestro director, Juan Cabezas. Y lo hacemos con una noticia que, la verdad, nos llena de orgullo. Un reconocimiento literario muy importante para un escritor de la comarca. Pues sí, es una noticia que leemos en alhama.com y que nos trae nuestro compañero Jesús Pérez Peregrina. Y la noticia es que el escritor Joaquín Martín Quirosa ha ganado el primer premio del certamen literario del Ateneo Blasco Ibáñez de Valencia. Vaya, que no es un premio cualquiera, ¿eh? Para nada. Hablamos del 17º certamen, ya muy consolidado, y el relato premiado se titula Noviembre. Noviembre. Un premio de este calibre para un autor local es, bueno, es una alegría. Pero vamos al relato. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué destacó el jurado? Pues fíjate, destacaron varias cosas. Por un lado, la sobriedad y la intensidad emocional. Ajá. Y sobre todo, su capacidad para transformar un duelo muy íntimo, muy personal, en una reflexión universal sobre la memoria. Eso es muy potente. Lo es. Y técnicamente también elogiaron mucho la estructura, la voz del narrador, que dicen que es muy creíble, y un final que califican de ética y literariamente impecable. Ética y literariamente impecable. Me quedo con eso. Es una descripción muy precisa. Pero creo que la noche no acabó ahí. Hubo más reconocimientos, ¿no? Exacto. No fue el único. A ver, cuenta. Pues además de ese primer premio, el Consejo Valencia de Cultura le otorgó la Pluma de Plata del Ateneo. ¿La Pluma de Plata? Sí. Y esto ya no es por una obra concreta, sino en reconocimiento a toda su trayectoria, a su contribución a la literatura contemporánea valenciana. ¡Qué bien! Un doblete, vamos. Y todo en un ambiente muy especial, ¿no? Porque el evento se enmarcaba en los homenajes a Vicente Blasco Ibáñez. Totalmente. Estaba allí su bisnieta, Rosa Muñoz, y otras personalidades de la cultura. El marco era, pues, inmejorable. Claro. Oye, y volviendo al relato, al artículo de la web, comentamos que la historia es muy emotiva, que trata el duelo y el recuerdo, y lo liga a los atentados del 11 de marzo en Atocha. Sí, ese es el anclaje que lo hace universal. Pero es que además, la noticia, en alhama.com no solo informa. Quien entra a leerla se va a encontrar con el texto completo del relato. Y con algo más. Algo que hace la experiencia, bueno, mucho más intensa. ¿El qué? Un audio. ¿Un audio? Sí, la noticia incluye un audio donde el propio autor, Joaquín Martín, lee su obra. Escuchándolo así, de su propia voz, entiendes perfectamente a qué se refería el jurado con lo de la intensidad y la voz contenida. Totalmente. Es que la emoción está ahí, en cada pausa, pero sin desbordarse nunca. Es muy auténtico. Exacto. Realza muchísimo el texto. Y por lo que parece, esto no es la culminación de nada, sino más bien un impulso. El artículo dice que Martín Quirosa ya está metido en nuevos proyectos. Así es. Ya está trabajando en su primera novela y, además, en varios libros de poesía. O sea, que tenemos autor para rato. Se reafirma como una voz a tener muy en cuenta en la literatura actual. Desde luego. Pues desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena por estos premios que son muy, muy merecidos. Nos sumamos a esa felicitación, claro que sí. Y con esto cerramos por ahora. El equipo de redacción de alhama.com sigue preparando más comentarios e información, siempre bajo la dirección de Juan Cabezas, que ha estado en el control técnico y que ahora nos da paso a la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.